Bueno, hoy es 24 de junio del 2011 y estoy con Cintia. Estamos en el mirador del Monumento de la Revolución y ella con su melodiosa voz de conductora de radio me va a dedicar unas palabras. Ok, creo que quedó más que plasmada su estado de ánimo. Sí, muy, muy feliz yo aquí observando la ciudad. ¿Cómo es? Yo muy bien, tú muy bien, el monumento muy bien. Sí, en el día más feliz del mundo. Sí, hoy es el día más feliz del mundo, solo acotación, 24 de junio, repito. Y bueno, vamos a seguir con nuestro día muy couture.